Tenemos todos los viernes el espacio de política. En esta oportunidad nos vamos a meter con un tema que nos interesa a todos y que viene dando mucho que desear y necesitamos analizarlo nada más y nada menos que con la red de politólogas. Vamos a hablar sobre lo que es la paridad de las mujeres en la composición de las listas. Así que te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Te puedes presentar, porfi? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lali y Lato? Es un gusto comunicarme con ustedes. Perdón. Decinos tu nombre, sí, por favor. Sí, mi nombre es Alejandra Fiaschi. Soy parte de la red de politólogas. Soy de General Alvear Mendoza. Y están por tocar un tema súper interesante para las mujeres y para la diversidad. Hola Alejandra, parece que teníamos miedo para decir tu apellido. Gracias por ayudarnos con ese pase. Estuvimos hablando con otros candidatos a gobernador aquí, y uno de ellos nos contó que no es obligación tener paridad de género en tanto gobernador y vice, sí por ahí en los cargos legislativos. Explícanos un poquito esto, si es posible. Tal cual, a ver, es así. Que los partidos políticos tengan en su fórmula la representación de las mujeres y diversidades es una decisión propia de ellos. Hoy tenemos los partidos políticos la obligación de tener un 50% de mujeres en las listas. Es algo que en algunos casos se cuestiona porque hablan de la capacidad femenina de estar dentro del ámbito político. Dicen, a ver, muchas veces no hay mujeres con capacidades para poder ejercerlo. El tema es lo que se va sembrando en la sociedad. El tema es que vean que las mujeres, aparte de tener los roles característicos de cuidados, pueden ejercer lo que ellas quieran. Y si están dentro del ámbito político, tienen que estar representando a la comunidad. Y es un paso muy importante que se dio y que, aunque no esté legislado en las fórmulas ejecutivas como gobernador y vice que tenemos que ahora votar todos los mendocinos, es una cuestión de aceptación y de inclusión y de representación social que las fórmulas vayan de esa manera. En algunos casos no se pueden dar, pero por lo general se intenta de que se cumpla. Es interesante ver, estábamos analizando con las chicas de la red, de que en este año eleccionario ha crecido mucho la participación de las mujeres candidatas a intendentas. ¿Lo han podido ver y lo han podido analizar? Sí, es un punto importante el que tocas, porque bueno, en varios departamentos, incluso aquí de Gran Mendoza, eso se repite y está bueno que sean muchas las candidatas en muchos espacios. Y en este sentido, compartinos cuál es la reflexión que tienen ustedes. A ver, creo que esta como obligación de la inclusión de la mujer de manera legal ha sembrado socialmente la aceptación de las capacidades de conducción, porque el cargo ejecutivo implica mucha conducción. Claro. Entonces, se ha aceptado y por eso se encara en los proyectos políticos encabezados por mujeres en el ejecutivo, que está muy bueno, que no llega al 50%, porque hemos estado viendo que hay 19 mujeres en todo Mendoza que van como candidatas a el Ejecutivo Municipal. 19 mujeres y hay 38 hombres. Es decir, todavía la paridad natural no se da, pero sí es muy importante la aceptación dentro del ámbito político, que es un ámbito muy duro para las mujeres y diversidades, es muy duro, el poder reconocer esa capacidad de conducción. Es sumamente importante. Es un paso. Yo creo que tenemos que seguir en esta conquista de espacios que no tiene que ser solamente en las listas, sino también en el ámbito privado, en el ámbito judicial. Vemos cómo la justicia muchas veces actúa con un sesgo machista a la hora de tomar las decisiones. Y bueno, es un camino que estamos recorriendo, que no es sencillo, pero lo importante es lo que estamos sembrando en los que vienen, en aceptar una sociedad mucho más igualitaria, mucho más inclusiva, y por lo tanto hacer a los ciudadanos más felices, que es el objetivo en realidad de la política, tener un pueblo feliz, incluido y más igualitario. En cuanto a lo que es, Alejandra, el rol de representación de las mujeres en los distintos espacios, bueno, vos un poco nos dijiste una reflexión en cuanto a la fórmula provincial, o sea, gobernador y vice, que bueno, hay bastantes fórmulas directamente de varones, o sea, los dos cargos, en este sentido hay pocos, y también preguntarte una reflexión en cuanto a también la representación de las mujeres, no solo en los espacios de poder, sino también a nuestros propios intereses, que también a veces es lo complejo, que sean representados los valores de las mujeres y de las diversidades como tales, y no sea solo como para cubrir el espacio en la lista que se da en muchos lugares. Preguntarte una reflexión en ese sentido. Mira, es re importante lo que decís, porque yo siempre resalto de que esta paridad del 50% es como un paso cuantitativo, y que de a poco tenemos que dar el salto cualitativo, es decir, que las mujeres sean representativas por sí solas, que no venga digitado por hombres nada más que para cumplir una legislación, sino que llegue un momento que sean las propias mujeres las que luchen y consigan los espacios sin que nadie las sostenga políticamente. Y así va a ser el momento en que representen genuinamente los intereses de todas las mujeres. Yo creo que eso está sucediendo, que eso está pasando, de que no es sencillo. Y también sacarnos muchos estigmas por dentro, ¿no? Porque siempre se piensa que quien tiene que representar tiene que cumplir ciertas características de profesionalidad, y lo que se tiene que representar es la sociedad con todas sus diversidades incluidas, con todas las problemáticas, porque si no tendríamos representación de mujeres rurales, de mujeres que tienen otras realidades, que no son las que están en los centros políticos o en las metrópolis más importantes que tenemos. No tienen que reflejar solamente eso, hay que reflejar otras realidades. Y yo creo que de a poco eso se está logrando. Uh-huh. Y sería genial que no tuviéramos ninguna ley de paridad, ni que hubiese ningún freno, que pudiéramos tener fórmulas femeninas. Y siempre te has dado cuenta que siempre en las fórmulas vamos como vice en su mayoría. Sí. Eso. Nunca encabezando. Claro, justamente eso, digamos que es una denuncia per se, el hecho, sí. Ese hecho. ¿Qué quiere, que esto, tomando tu palabra, y digamos que sería como una redundancia en base a esta aclamación, sigue liderando el género masculino y hetero, porque eso también hay que remarcarlo, y hetero, los candidatos a gobernador o intendente, cargos ejecutivos de mucho poder. Salvo manchones, como por ejemplo lo que pasa en Santa Rosa, pero que es con Flor de Estefanis, ¿no? En su caso, sí. Primero, ha llegado después de mucho rebote, de mucho cansancio. Digamos que fue Flor también, y esto es una apreciación muy personal, accede a la intendencia de Santa Rosa porque hubo un hastío de muchos candidatos representantes varones en ese departamento. Buscaron una alternancia que está sirviendo, que va a continuar ella, aparentemente, porque todas las encuestas así lo indican, pero que también incluso así es atacada Flor por incluso sus pares dentro del partido político. Mira, qué importante lo que está diciendo, pero es sumamente importante porque vos sabés que muchas veces las limitaciones de las mujeres vienen por parte de las mismas mujeres. Es decir, que ese cambio cultural tiene que ir también, incluirnos algunas de nosotras que todavía no aceptan la manifestación de las capacidades en distintos cargos. El caso de Santa Rosa es muy particular porque también hay otras mujeres que están como candidatas a intendenta. Y en el caso de Flores Estefanis, en particular, ha demostrado una capacidad de gestión tremenda, a pesar de su juventud, a pesar de tener hijos muy pequeños a quien cuidar. Yo la he visto con su pancita incipiente a punto de tener, gestionando de manera increíble, ¿no? Eso uh-huh. Porque muchas veces la maternidad la toman tradicionalmente como un limitante de la capacidad de trabajo que pueda llegar a tener una mujer. Y sin embargo, muchas veces te da hasta más fuerza para poder desarrollarte. En este sentido, Ale, también preguntarte, sí. Bueno, desde ya la observación que haces coincido en cuanto a también los requisitos que se les piden a la hora de hacer política a los varones, no son los mismos que se les piden culturalmente a las mujeres, lamentablemente, y eso, bueno, va cambiando. Pero, por último, también preguntarte, y también teniendo en cuenta tu participación política y tu candidatura a concejala en Alvear, preguntarte sobre la participación de las mujeres y diversidades en los consejos deliberantes, qué aproximaciones tenés sobre el tema y cómo ves el contexto actual. Mira, te digo, mientras más alejado de la ciudad, más tradicionalistas son las sociedades. Eso es así. Más conservadora vendría a ser la palabra justa. El tema de las diversidades, aún nos falta un montón para aprender, mucho socialmente. Por eso me encanta que ustedes me reciban con lenguaje inclusivo para que estemos todos contenidos. Pero falta un montón todavía. Yo les cuento algo, por ahí es algo también generacional. Yo les cuento que voy candidata para senadora provincial y ya he cumplido otros roles elegibles y también en el Ejecutivo. Y lo que estoy viendo, la transformación que quizás sin darnos cuenta estamos llevando, es que hace unos años atrás éramos un simple adorno en las listas. Una cuestión simbólica, uh-huh. Llevar mujeres. Y ahora estoy viendo algunas fórmulas que también es así. Llevo una mujer para que no digan que soy tan machista. Lo sí. Estoy viendo también en algunas fórmulas que, por supuesto, no voy a decir cuáles. Se está transformando un montón eso. El esfuerzo que hemos llevado por ahí algunas mujeres de a los codazos hacernos los espacios respecto a los hombres, el que te tilden, viste, si es mujer, bueno, es muy loca, es muy histérica. Hola, hola. Sí, yo te hola, escucho hola. Bien. Sí, ¿hola? Que justo tuvimos un intervalo. Te escuchábamos. Estabas desarrollando el tema de que las mujeres eran un adorno hasta hace no muy mucho, incluso todavía ahora. Claro, eso es lo que estaba desarrollando, que los espacios de las mujeres aún están conquistándose, porque en alguna fórmula las veo que ponen mujeres como una especie de adorno para decir, no somos machistas, somos, incluimos al género, pero sabemos que en las actitudes, en la forma de ejecutar, no es así, pero que estamos en una transición. Esto, toda transformación no es sencilla, igual que la aceptación de la diversidad también. Claro. No es sencillo, pero uh-huh. estamos en camino, son logros que se dan paso a paso y que elección a elección se están viendo, como esto que vimos a candidatas, a intendentas, en el ejecutivo pasado, en el 2019, no se vio, uh-huh. no se vio. Desde sí. ya, Ale, la reflexión es interesante en este sentido de decir, bueno, tenemos muchas más candidatas mujeres a intendencias. Ha sido grandioso poder conversar con vos en esta columna y, bueno, esperemos conversar de nuevo en las próximas. Conversamos las veces que ustedes crean necesario. Es importante dejar como mensaje que hay que animarse, hay que participar. En todos los aspectos de la vida, no solamente en el ámbito político, sino en las instituciones intermedias. Vemos instituciones dirigidas por mujeres que son totalmente exitosas, empresas. Entonces, hay que animarse a participar, hay que animarse a liderar. El liderazgo femenino tiene que estar más presente que nunca porque tiene una sensibilidad especial para muchísimos temas. Entonces, las que han pasado antes que nosotras han sembrado un camino que tenemos que honrar con trabajo, honrar con la capacidad de incluir a otras mujeres y diversidades, y nos falta aún más la inclusión de las mujeres que no cumplen las características que todos quieren para llevar de candidata, que no son las perfectas para mostrar, porque tienen que ser, o la exigencia para ser candidata es tenés que ser profesional, tenés que ser ejemplar en un montón de cosas, moralmente. A ver, y a los hombres se le aceptan un montón de cosas que a nosotras no. Entonces, tenemos que seguir conquistando todos esos espacios, que nos acepte como somos, con nuestras imperfecciones, porque la sociedad es así. Y tenemos que, en democracia, representar cómo es nuestra sociedad. Así que, chicas, chiques, sigamos en la lucha, sigamos conquistando espacios, que tenemos que tener una sociedad y una representación política adecuada. Alejandra, nos dice justo nuestra compañera que, bueno, lo que el viernes que viene tenemos justo feriado, nos vamos a ver dentro de 15 días, pero bueno, ya también se nos aproximan las elecciones, así que seguiremos conversando y analizando cómo se viene este calendario electoral. Muchas gracias por haber pasado. Buen viernes. Muy buen día. Muchas gracias a ustedes por brindar este espacio a la red de politólogas y ayudar hacer la ciudadanía más responsable dentro de la reflexión que se puede dar de algunos temas. Muchas gracias. Gracias, Ale.